¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. El atosigamiento mexicano de estas 10 horas la actúan gente fundamentalmente de Oaxaca, que ya no soportan, denuncian las tareas protestantes de los maestros llamados inconformes, y tan hartos están que ya han procedido contra la propia gente y a gobiernos por omisión. Las jefaturas de los capitalistas mexicanos han denunciado a los agitadores y la Coparmex ha presentado un amparo. Sus quejas comprensibles las expresan sobre todo por lo que ocurre en Oaxaca y en Chiapas. No aludieron a Tamaulipas, que anda en condiciones tremendas, y lo propio no hicieron con Michoacán, en donde también las violencias están asolando. La bronca es mayor porque también hay inconformidades, así la muy agitada permanentemente sección 22 pide, en su lenguaje exige, que liberen a Rubén Núñez y a Francisco Villalobos, con la pretensión de fondo insalvable, ya se ha dicho más de una vez, con la abrogación de la reforma educativa. Pero ya entró al sarao, pues, el activismo, que generalmente es sutil, se arreglan sigilosamente, pero ahora ya la llamada iniciativa privada ya se inconformó y ha procedido a las vías legales para hacer patente su inconformidad. Se ha dicho que son miles de millones de pesos las pérdidas, sobre todo por los bloqueos en las carreteras, en donde la damnificación es para comerciantes, para paseantes, para viajeros regulares, y ciertamente esto ya llegó a un punto sin salida. La Secretaría de Gobernación se ha involucrado más en el asunto, ya ha hecho ofertas, a partir de que los inconformes tienen algunos pocos días dialogando para dirimir el problema, para que saquen algunas ventajas. Se ha denunciado periodísticamente que la sección 22, los maestros siguen recibiendo sus salarios y se diría que hay un patrocinio oficial para mantener estas inconformidades en las vías de hecho, Jorge. Pues sí, estos señores llamados empresarios de diferentes cámaras, básicamente la CONCAMINA, el Consejo Coordinador Empresarial, dan algunos datos y dicen, bueno, en Huatulco, que se supone que es el gran paraíso ahora, hay 3.000 cuartos no habitados. En los próximos meses o años nosotros no vamos a invertir 50 mil millones de pesos en esas zonas, zonas muy pobres, porque ellos mismos dicen que en la zona sur hay 20 de los 55 millones de pobres. 19% de estos 20 por debajo de la línea de pobreza, o sea, miserables, miserables. Y hay 5.4 millones de informales, o sea, trabajadores que no tienen un salario fijo, etcétera. Y el señor del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, incluso pidió el uso de la fuerza pública y dijo que hasta el momento han perdido 4.000 200 millones de pesos la semana pasada. Por el otro lado, también sumándose a esto, el señor Moreno Valle, que anda en campaña, Rafael Moreno Valle de Puebla, también dijo, pues ya que entre la fuerza pública, que los pongan en orden, etcétera, etcétera. Se le olvida el señor que él hizo una ley llamada Bala, entró la policía y mataron a un niño, el cual todavía no se castiga a los culpables. Por parte del CENTE, dice no caer en chantajes, hay que esperar, y recuerdan que estas clases empresariales pues a veces exageran todo lo que hacen, porque por ejemplo ellos no pagan los impuestos, anunciaron que de ser así no iban a pagar impuestos. Les resolvió y les respondió el señor Aristóteles Núñez del SAT diciendo esto es imposible, porque además ahora ingresos y gastos están en medios electrónicos, entonces si uno declara en ceros y realmente recibe dinero, pues no lo pueden hacer. Entonces la idea de los empresarios de que no paguen impuestos es imposible. Y dicen que les van a dar algunas facilidades a estos empresarios para que puedan hacer este tipo de cuestiones. Bueno, en contra de estos empresarios, cosa curiosa, se manifestó el pastor de la Cámara de Diputados, César Camacho, y hasta el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza. Algo inusitado, porque siempre el PRI había estado de la mano con los empresarios. Y esto me recuerda mucho el caso que tuviste de Excelsior, donde los empresarios fueron hace 40 años también quienes alentaron a no dar anuncios a Excelsior para que viniera la debacle. Y la situación es trágica porque, según a unas cifras de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, en México, a pesar de la reforma fiscal, se sigue pagando el 19% del Producto Interno Bruto de impuestos, o sea que muchos empresarios a los que les regresan dinero no pagan impuestos. Entonces ahora anuncian que no quieren pagar, bueno, pues no han pagado. Esto contrasta con otros países de la OCDE, en donde los impuestos llegan al 35%, o sea, 16 puntos de diferencia. Por lo tanto, esto de que no quieren pagar y si quieren pagar es una cuestión terrible. Hace poco un organismo sacó que los adeudos de los grandes contribuyentes, o sea, de empresarios, etcétera, fueron el año pasado de 128 mil millones de pesos, y este año ya llegaron a los 140 mil millones de pesos. O sea, los empresarios a veces se quejan de muchas cosas, pero no son los que ponen realmente de su parte las cosas para que vayan marchando bien. Están muy molestos con estos plantones, mucha gente también lo está. Hemos dicho aquí que los de la CENTE a veces se pasan en muchas cuestiones, pero también una voz esta de los empresarios, pues no es una voz como muy autorizada para reclamarles a uno lo que deben hacer si ellos hacen lo contrario. No pagan impuestos, tienen exenciones, tienen regalías, tienen, como en el caso de la nueva planta Kia, tienen terrenos gratis, agua gratis, gasolina gratis, luz gratis, algo que ya veremos en otra parte de nuestro programa. Y ahora dicen, bueno, hay que reprimir, hay que hacer. Curiosamente, el señor Miguel Ángel Osorio Chong los citó a una reunión para explicarles cómo van avanzando, según él, en las negociaciones con la CENTE. Y otro señor, Ildefonso Guajardo, que aparece de vez en vez, que es el secretario de Economía, dijo que les iban a dar una serie de facilidades y de apoyos económicos a estos empresarios que se quejan de muchas cosas. Pero uno también debe de ver que hay empresarios más pequeños, los que se llaman las pymes, que están en las pymes, pequeños y medianos empresarios, que esos sí deben de estar sufriendo terriblemente, porque esos no tienen ni subsidios, ni apoyos. Entonces sí, a veces hay que pensar también en los empresarios pequeños, que son los que aportan más al país que los grandotes, porque este tipo de cuestiones de juego de vencidas que hay todavía entre el gobierno y la CENTE, pues sí, perjudica a unos, a otros y a muchos que a veces no tienen ni posibilidad de expresarse en los medios y que son los que sufren las mayores consecuencias del caso. Pues sí. Y de paso, Andrés Manuel recibió un reproche, un distanciamiento, pues los abogados nuestros niegan que haya acercamiento con Morena. Y dice, una cosa, es decir, en un acto político, yo voy a hacer la defensa, o mi equipo lo va a hacer, y otra cosa es practicar, dice Edith Santibáñez. Total, sobran los motivos para las broncas, las querellas y las disidencias. Debe ser juez. Esta sala de espera, sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Este lado de fresa, de la venganza. Esta empresa de mudanzas, con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas, este calvario. Este look de presidiario. Esta cura de humildad. Este cambio de acera de tu cadera. Estas ganas de nada menos de ti. Este arrabal sin grillos en primavera. Y espaldas con cremallera y anillos de presumir. Esta casita de muñeca de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración. No acuses a mi corazón. tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a locos nos sobran los motivos. La violencia, señora del país, es un complejo. No es buenos contra malos, sino que están sobre todo los malos entremezclados. Y así, en Michoacán, en donde abunda la violencia, la inconformidad, aparecen datos que hacen saber otra vez de contubernios, de manera que las violencias ahora son casi ubicuas y la colusión es fuerte. Así se va a investigar, o se investiga a 35 policías municipales. Pero el drama está aconteciendo el asesinato y acoso, y como dije, a veces complicidades de alcaldes. Las alcaldías son objeto de interés perverso, abusivo, en más de un caso. Y así se da el caso que un rancho de alcalde fue sede de narcocumbre, de manera que el discernimiento, control, manejo de esta principal delincuencia es un problema descomunal. Y hay algunos detenidos, prevenciones en prisión, y destaca el imputado en crimen de 10 personas calcinadas en Cuitzeo y que fue cateada por elementos de la Policía Federal en febrero. De suerte que este mitote no es michoacano, sino que es nacional y en muchos sentidos seguramente internacional, porque este negocio, estas complicidades no se agotan en el país mexicano, Jorge. No, el caso que sucedió con el alcalde de Álvaro Obregón en Michoacán, Juan Carlos Arraigue, un apellido bastante extraño, Arraigue, es que este señor alcalde, que tiene mucha lana, según dicen las crónicas, y caballos pura sangre y no sé qué, lo imputan de que mandó a asesinar a 10 personas y hasta quemar una troca, como dicen por allá, en donde estaban estos. Y entonces lo detuvieron, y lo detuvieron porque hay, al parecer, una información del señor Silvano Aureoles, que es el gobernador de Michoacán, respecto a esto. Yo quisiera recordar que en el año 2010 un señor Ernesto López Portillo, que seguramente tiene relación con aquel expresidente mexicano, dijo que no era muy loable darle la fuerza pública a los alcaldes, que porque podía haber mucha corrupción y la mafia o el narcotráfico podría fácilmente capturarlos a los alcaldes y a todos, y parece que está sucediendo así, porque este señor Juan Carlos Arraigue trató de ser alcalde de Álvaro Obregón, aunque los hechos ocurrieron en Cuitzeo, no en Álvaro Obregón, ahí fue a donde llevaron a estas personas. Este señor trató de ser alcalde con el Partido de la Revolución Democrática, y hubo ahí alguna serie de cuestiones, y total no fue el candidato del PRD, sino fue el candidato del PT y el partido Encuentro Social. Sin embargo, el señor sacó el 48% de los votos para ser alcalde de Álvaro Obregón. Pues, llegó y empezó a hacer ahí de cosas, y hay una serie de dimes y diretes acerca de que si Silvano Aureoles lo mandó a sacrificar para denigrar, dice Alberto Anaya, al PT, cosa que yo lo dudo. Bueno, para denigrar al PT no se necesita más que ver al señor Alberto Anaya, no se necesita investigar nada. No hay que olvidar que este partido perdió el registro, y luego mediante una cosa ahí muy rara en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy rara y muy clara, digo yo, le regresaron el registro porque le faltaban unos miles de votos, hubo una elección extraordinaria, y resulta que ellos lograron casi el triple de lo que necesitaban. Por lo tanto, dice Anaya que es una bronca de Silvano contra ellos, pero no. Hay un artículo muy interesante que fue el primero que dio pistas sobre esto, del señor Carlos Loret de Mola, que no es santo de mi devoción, pero que en este caso puso el dedo en la llaga, en el periódico El Universal, el 3 de agosto, y llama a este señor el charro de fuego, a este señor Juan Carlos, y dice que estuvo ligado a grupos tanto de la familia michoacana como los caballeros templarios, y dice que este señor tenía tal poder que Leonel Godoy, uno que fue gobernador, y Fausto Vallejo, pues no le hacían nada. No debemos olvidar que el hijo de Fausto Vallejo, el señor Rodrigo Vallejo, que le decían el Gerber, fue filmado conservando Gómez la tuta varias veces, cayó a la cárcel, entró a prisión, y sin embargo estuvo muy poquito tiempo y salió. Es decir, todo esto habla que hay un estado, como decías anteriormente, descompuesto en Michoacán, totalmente descompuesto, que no sabemos realmente. Hay diversas versiones y todo el mundo se echa la bola. Los de el PT dicen, bueno, ¿y por qué no lo investigó el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el famoso CISEN? Y me dijeron ahora que el CISEN es un desastre, que el señor que está ahí, un señor apellidado Imas, está malísimo de cáncer, y que el que maneja el CISEN es un veterinario. Entonces vemos que también el CISEN pues está ahí a la deriva, y en efecto no se dijo nada de este señor cuando fue candidato a presidente municipal, y ahora están saliendo toda una serie de cosas que debieron de decirse antes. Total, están agarrados ahí, cosa rarísima, supuestos partidos de izquierda, el PRD, el PT, y hay que decir que este señor Silvano Aureoles también quiere ser candidato a la presidencia de la República como el señor Graco Ramírez. Ya decíamos que había crecido exponencialmente la violencia en Morelos. Bueno, pues averiguamos, y los homicidios dolosos en Michoacán desde que está el señor Silvano Aureoles crecieron en 62%. Por lo tanto, el señor Silvano Aureoles, que ahora dice que quiere combatir a los malosos y que por eso metió a este señor al bote, yo creo que estas serían cosas que también tendría que averiguar, respetando la autonomía de los estados, la PGR, porque aquí hay narcotráfico de por medio, no por otra razón. Si fuera un crimen entre un cuate con otro por un caballo, por unas tierras, pero ya hay narcotráfico de por medio y no se investiga. Por lo tanto, esto fue una noticia muy interesante, porque ya sabemos que están metidos los malos por todos lados. Esta es la situación en estas dos partes, en Álvaro Obregón y en Cuitzeo, de el asunto de este señor Juan Carlos Arraigue, maestro de primer lugar. Pues hasta las cuantas, vamos a ver. La realidad desmiente la propaganda oficial. A pesar de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, triunfalista, había anunciado que una de las evidentes ventajas de la reforma energética sería la baja en el precio de los combustibles, la realidad lo desmintió nuevamente con el anuncio de las autoridades hacendarias de un nuevo incremento en el precio de las gasolinas. A partir del 1 de agosto, los precios de los combustibles tienen un nuevo incremento. La gasolina Magna, la más consumida en el país, se venderá a 13.96 pesos por litro, es decir, 56 centavos más que en julio y 80 centavos arriba del precio que conservó durante el primer semestre del año, pues agosto será el segundo mes consecutivo del año en que se incremente este tipo de gasolina. A su vez, la gasolina premium casi llegará a los 15 pesos por litro, ya que costará 14.81, 44 centavos más, lo que representa su cuarto aumento mensual de este año. En tanto, por primera vez, también subirá el diésel al pasar de 13.77 pesos por litro a 13.98, es decir, 21 centavos más. En la Cámara de Diputados, los legisladores han advertido que con el incremento del precio de las gasolinas, inevitablemente habrá una espiral inflacionaria y afectará el crecimiento y bienestar de las familias mexicanas. El legislador panista Santiago Torreblanca señaló que la gravedad de este incremento a las gasolinas, más allá del índice de flotación del precio aprobado por el Congreso, tiene que ver con los impuestos cuadruplicados que el gobierno aplica. Pero los más afectados ni siquiera van a ser los productores, vamos a ser todos como consumidores finales. Alguna persona dirá, oiga, pero yo no tengo coche, ¿a mí en qué me afecta? En que todos los bienes, productos y servicios que usted consume, no solo alimenticios, el jabón, el shampoo, el rastrillo, la ropa, trae un componente de su precio, el costo de traslado. Y ese se va a incrementar en la misma proporción que se está incrementando aquí. No pedimos subsidios, simplemente no pedimos cargas fiscales excesivas que afectan no solo a los productores, sino a todos los consumidores. Luego no estemos llorando por la inflación. Sin embargo, para el nuevo dirigente nacional priista, Enrique Ochoa, este aumento a las gasolinas es responsabilidad de la propia Cámara de Diputados, ya que incluyeron en el presupuesto de egresos de la Federación una banda de precios de los combustibles de entre 3% menos o 3% más con respecto al costo al público del 2015. El dirigente priista aseguró que las modificaciones a los combustibles claramente estaban sustentadas y autorizadas por los legisladores con base en tres variables: el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y el régimen fiscal aplicado. Por lo pronto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó llamar a comparecer a funcionarios de Hacienda y Energía para que expliquen la decisión de aumentar las tarifas de la gasolina y de la energía eléctrica. Tras enfrascarse en un debate de acusaciones mutuas por unanimidad durante la sesión del pasado miércoles, los legisladores llamaron a comparecer el próximo martes 9 de agosto a el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, así como al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mesmager, así como a los directores de Pemex, José Antonio González, y el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Si con dinero baila el perro, con combustibles se da las tareas más complejas. Y bueno, otra vez se da el binomio, promesas de controles en precios, en producción y pronto el incremento en los precios. Y así, no solamente la petroquímica, sino unas consecuencias, la energía eléctrica, que acaba de subir 9% para el sector comercial. No se tocó a los de bajo consumo, que somos la mayoría, supongo, pero los de alto consumo, incremento de 8.9, y a industriales hasta 7.5. Por supuesto, los empresarios ya reclamaron también en esto y piden que el gobierno local implemente medidas de apoyo para hacer frente a los aumentos. Dicen, háganlo, porque de otra suerte nos veremos en la necesidad de elevar los productos, los precios de productos y de servicios. En la Coparmex rápidamente rugió, alzó la voz e hizo esta demanda. La disminución de la producción petroquímica en Pemex, en 14.3 que se dijo, pues también será sustantivo, porque en efecto, pues con energía corporal los seres vivos y industrial o de otros géneros, pues la vida social se tiene que dar, si no, no hay manera de actividades sociales económicas. Y las quejas, insisto, se declara que la economía no está mejor que hace un año y aumentó el número de personas que dicen no es el momento para invertir. Bueno, eso me lo dijo el licenciado Jorge Meléndez, que no hay dónde meter sus dineros. Pues, pero está feo esto, Jorge, ¿no? Feísimo. Primero, la nota que hace nuestro compañero Víctor Bárcenas, que son muy buenas las que realiza para este espacio y para otros, van una serie de funcionarios a la Cámara de Diputados. Pero resulta que el secretario de Hacienda, el señor Videgaray, manda un subsecretario. Eso llama mucho la atención porque se ve que los diputados le sacan la vuelta al señor de Hacienda, quizás porque él da los dineros anualmente para todo, incluida la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, va a haber una nueva comparecencia de funcionarios. Hemos tenido comparecencias, no en este sexenio, muchos, y en este más, y no resuelven nada. Quizás ahí se echan pullas unos a otros, algunos morenazos seguramente son más radicales que otros blanquiazules, de acuerdo con el tema, etcétera, pero la Cámara de Diputados parece que es una pasarela, pues para quizás dirimir ahí algunos exabruptos y nada más. No sirve para, como decían las abuelas, para maldita la cosa. Y en efecto, los aumentos en la gasolina y en la electricidad traen generalmente, es inevitable, un rebote en casi todas las mercancías. Hasta las que menos usted espera, si ya compró los libros de sus chamacos, porque el otro día fue a un súper y vi que ahora todo el mundo está ahí porque ya viene el nuevo ciclo lectivo, hágalo de inmediato y vea que no suban los precios demasiado, porque incluso vi ahí algunas libretas carísimas que dije, qué barbaridad, estas libretas deben ser para los de la Anáhuac, ¿no? Son los que están ahí, entonces carísimos. Bueno, los restauranteros ya dijeron, nosotros vamos a aumentar los precios porque nos va a aumentar el transporte, nos va a aumentar la luz, etcétera. Pero lo interesante también es que hubo una polémica entre el señor Miguel Barbosa y el señor Enrique Ochoa Reza, porque el señor Barbosa, del PRD, senador, dijo que había sido un engaño las reformas estructurales y que esto que estaba haciendo con el aumento del precio de la gasolina y la luz era inconcebible. Bueno, pues debería de echarse una platicada el señor Barbosa, no porque esté en contra de sus dichos, con el señor Jesús Zambrano, porque el señor Jesús Zambrano, que es presidente de la Cámara de Diputados y que es de su partido, dijo que la reforma estructural que planteó Enrique Peña Nieto era obra de ellos, de los del PRD, y que era la maravilla para resolver los problemas. Vemos que no es así, pero pues ahí está. Algunos escritores, uno que me parece muy inteligente porque habla generalmente de literatura, el señor Juan Carlos Sevilleda, en Milenio escribió el 29 de julio que los eufemismos de los políticos están muy a tono con el nuevo gasolinazo, porque los políticos prometen todo cuando están ahí y a la mera hora pues no cumplen nada. Y en estos días despidieron a la subsecretaria de Hidrocarburos del gobierno federal, la señora Lourdes Melgar, y se habló poco de ella, porque aquí habíamos dicho que esta señora no sabía ni cuántos litros tenía un barril de petróleo. Bueno, pues como ya subió el petróleo, como ella no sabe nada, ya la despidieron. A lo mejor después la vemos como agregada cultural o hasta energética en algún lugar, porque así suele ocurrir en este país. Despiden a alguien y luego le dan una chamba en el extranjero. Hay que decir que la gasolina en México es 24% más cara que en Estados Unidos. Y ya se imaginará, un mexicano gana 73 pesos diarios. En California ese dinero lo ganan en una hora. Entonces, si eso ganan, pues la gasolina para ellos es casi regalera. Durante este gobierno de las reformas estructurales, la gasolina ha aumentado como nunca 34%. Y la luz el 25%. Pero además hay otras cifras que son de pavor, porque nosotros éramos recibíamos más de lo que pagábamos por combustibles hace muchos años, y ahora pagamos más por la importación, no solamente de gasolina sino de petróleo. Cada año, este año, vamos a pagar 10 mil millones de dólares. O sea que la reforma estructural hasta por eso está en la lona. Y hasta ha caído la inversión extranjera de 9.500 millones de dólares en 2015 a 8.000. O sea, vamos en todos los órdenes a la baja. Y hace poco ya nos anunciaron que este año, que decíamos que íbamos a crecer, según las autoridades, entre 3.5 o más, vamos a crecer a menos del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía se va a hacer más chiquita, justamente por eso, porque hay mayores alzas, y al haber mayores alzas usted puede comprar menos y tiene que elegir: o compro los cuadernos de mi niño o me voy al cine, que ya ir al cine es un lujo, porque la entrada al cine cuesta más o menos 60 pesos, si palomitas y sin nada. Entonces usted dice, bueno, si voy al cine con mi marido y mis dos hijos son 240 pesos, a lo mejor compro de las libretas baratitas y así ya tiene mi chamaco para eso. Esos son los productos de estas alzas. Parecieran muy sencillas, no, que van a subir 30 centavos, 50 centavos, sí, pero a fin de cuentas usted tendrá que irse en metro en lugar de irse en su automóvil a muchas partes, y el metro a ciertas horas, yo lo he tomado, es casi entrar a el infierno total, ¿no? Esos son los problemas de ciertas administraciones, por eso hablamos de Alfredo Cebrieda, que prometen mucho y no cumplen. Así está la situación. Lo siendo cierto, es que ya sonará la alarma. Suena la alarma, no queda más por hacer, no, oh, oh. Esta es la prueba, y acá nadie se puede copiar, no, oh, oh. Ya no queda tiempo, está a punto de caer, ¿A dónde es que mira? Si no pueden ver, ¿a dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Si no pueden ver, ya no lo pueden mantener. No es secreto, no. No hay sentido en insistir, no. Guarden bien sus armas, a nadie dan de comer. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Si no pueden ver, yeah. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Pues se gritaba antes, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Ahora estamos, pues casi cantando, estamos en los Juegos Olímpicos, que se inauguran hoy, pero que empezaron ayer. Es decir, hubo algunos juegos preliminares. Sí, uno de fútbol, que seguramente viste, sí. Entre la famosa... Uno de fútbol que seguramente viste entre la famosa Bueno, ya no, ahora ya no se llama la verde, quizás porque van a legalizar cierta hierba, sino la selección mexicana contra Alemania, ¿no? Empataron 1-2. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí, mi querido Florida? Pues lo que se ha dicho de inmediato es que están en condiciones pues lamentables. Por un lado, políticamente, el asunto del desafuero de la señora presidenta pues ya es inminente, en nuestras horas, días se va. Uh-huh. Así que la condición socioeconómica está tremenda, está terrible. Vi un magnífico reportaje en el 22 sobre Brasil, y bueno, pues aquello está para llorar más que en México, que ya es mucho decir. Sí, sí. Entonces, no se dan las mejores condiciones, porque pues hay malestares. Se hace referencia en el país a los efluvios pestilentes de la laguna de Barra, que sin embargo no logra menoscabar optimismo en caso de la delegación española, que tiene las medallas del 2012. Y bueno, los mexicanos van a lo suyo. Habrá de seguro, se piensa, algunas ganancias en primer lugar, más seguramente de segundos lugares y no pocos terceros lugares. De suerte que estos juegos, tópicamente, es decir, allá mismo, pues no se realizan en condiciones plausibles. Se gastó mucho dinero, que podrá ser más o menos recuperado, como se hizo en México. Pero esto que son inventos humanos para la alegría, para el reencuentro, pues no es de lo más usual, Jorge. Pues no, hay varias cuestiones, sí, muy interesantes. Primera, estos juegos ya no van a ser vistos por la televisión privada, sino los va a poder usted ver por el canal 30, por el 22, el 11 y por TV UNAM, que por cierto han programado otra forma de ver los juegos, no solamente el grito, la estridencia, sino en algunos habrá incluso reportajes culturales, etcétera. Eso es muy interesante y hay que verlo por ahí. Y están furiosos los de la televisión privada. Yo vi, en efecto, hoy en el canal más visto de este país, no voy a dar el número, en la mañana, que pasaron respecto a ese encuentro México-Alemania 4 fotos, porque no pueden pasar nada más. Y entonces decían, rápidamente vamos a pasar México empató con Alemania 2-2, tata, y ya, ¿no? En cambio, anunciaron los 18 partidos que van a transmitir el fin de semana. Segundo lugar, en efecto, Brasil es un país dividido y enfrentado, y hay cifras terribles. Como nunca, la desocupación está en el 11.3%. Y hay tal irritación que el señor Temer, que es de Temer, dice que van a inaugurar los juegos y le van a silbar y que va a hacer algo, que a lo mejor va a copiar a los mexicanos, meter un sonido terrible para que no se oiga. Y finalmente, la situación es que los juegos los va a ver una parte de la gente de allá, muchos de acá, pero no van a tener la expectativa de antes, porque los juegos eran para unir no solamente a los países, sino al mundo. Y ahora hay una desunión, no solamente en Brasil, sino a nivel mundial pavoroso. Estamos entrando, pues, en una crisis tremenda que no nos damos cuenta, Y también puede usted ver los juegos por YouTube y hasta por su celular, porque esa es la nueva moda. Entonces van a ser unos juegos que van a tener una significación no por los resultados de los atletas, sino por muchas otras cosas. Vamos a ver el tema oficial, gracias a Francisco Hugo López, que se lo mandó Slim, no, prioritariamente a él. No, tiene otro recurso. Yo que Carlos se lo puede. Pero cosas. Como es tu cuate Carlos, yo dije, dijo, bueno, se lo mando a Florian. El tema oficial, alma y corazón, logro buenas razones y muchos amores. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza.